memorias que no mueren. Me fui solo y volví acompañado. Hace mucho que aquí llueve. Mi nunu necesito a mi lado. A ver, lléname el vasito de vuelta. A ver si esa colita no da una vuelta. Si ella la agarra, ella ya no la suelta. Y en la camita los dos se revuelcan. Hey, col, yo tan maltratado. Marco de la cama, rompe la pared. Después de ir al happy siempre tiene sed. Jueven entonado caminando hasta la casa. Mientras se frotan la masa. Cuando llegan ya saben qué pasa. El 55 me lleva al Edén. Emocionado imaginando el momento que ella abre la puerta y se venga. Como una triple con queso, te como toda. Se me puse la cabeza, toda. Cenando siempre encima de la mesa. No necesitas pero cuando maneja. Posición que va modificando. Se lo ve de la boca cuando está hablando. Los ojos rojitos como dos frutillas. Se me sienta encima, no como una silla. Posición, posición, posición, posición. Se me cae con la pasión. Chequeo si está mojadita. Que con un par de minutos de roce se excita. Con memorias que no mueren. Me fui solo y volví acompañado. Hace mucho que aquí llueve. Mi nunu necesito a mi lado. Imaginando el momento que se abre la puerta y se vende.